Paramahansa Yogananda está en Samadhi. Despierta. Imagina a Yogananda meditando profundamente en Samadhi. Ahora fusiónate con él. estás dentro de Yogananda. Eres Yogananda. Sientes lo que siente. Ahora tú estás en Samadhi y vas más profundo con cada Om. Om. Oh.